te quiero como a nadie. Hay alguien que me quiera así como tú. Para mí eres importante. Sí, porque me motivas con esa actitud. Tan romántica tú, tú mi favorita. La noche pasada no te dejé pensar. Dime si tú, tú me necesitas. A la hora que tú quieras voy a estar para ti. Tan romántica tú, tú mi favorita. La noche pasada no te dejé pensar. Dime si tú, tú me necesitas. A la hora que tú quieras voy a estar para ti nada más. Voy a estar para ti nada más. Pasó la noche en vela, pensando en tu amor bonito. Me tienes volando bajito, me he hipnotizado con tus besos suavecitos. Me pongo romántico y hasta melocito. Tú quieres un abrazo de tu oso cariñosito. Que me chupe la luna, como tú ninguna. ¿Qué pasa? Necesito avanzar. Y si sigo así voy a terminar en la locura. Y si sigo así voy a terminar en la locura. ¿Qué pasa? Necesito ayuda. Y si sigo así voy a terminar en la locura. Tan romántica tú, tú mi favorita. La noche pasada no te dejé pensar. Dime si tú, tú me necesitas. A la hora que tú quieras voy a estar pa' ti nada más. Tan romántica tú, tú mi favorita. La noche pasada no te dejé pensar. Y con ganas de verte, siempre pensando en tu forma de amar. Tú sabes besos que me hacen suspirar. Interesante, a veces impactante. Tienes la actitud que me hace feliz volar. Y si un día te debo de adorar, que me dice todo y te empieza a doar. Quiero como a nadie. Hay alguien que me quiera así como tú. Para mí eres importante. Sí, porque me motivas con esa actitud. Tan romántica tú, tú mi favorita. La noche pasada no te dejé pensar. Dime si tú, tú me necesitas. A la hora que tú quieras voy a estar pa' ti nada más. Tan romántica tú, tú mi favorita. La noche pasada no te dejé pensar. Dime si tú, tú me necesitas. A la hora que tú quieras voy a estar pa' ti nada más. Voy a estar pa' ti nada más. Ha ha ha.